Del 1 al 15 de noviembre en la localidad de Chapalmalal se está celebrando el 10º Encuentro de Jóvenes por la Memoria, programa que impulsa la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. 7.500 jóvenes del país reunidos, mostrando sus trabajos y producciones, reflexionando sobre autoritarismo y democracia. Como invitados, este año están participando delegados de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para transmitir sus experiencias en la defensa de la educación pública. Hablamos con Pablo Soto Arrate, estudiante delegado de la Federación, y esto fue lo que nos contó de su paso por el Encuentro de Jóvenes y Memoria. ¿Qué te ha impactado de este encuentro en Chapalmalal, de lo que has visto del programa Jóvenes y Memoria en estos dos días? Bueno, primero que todo estoy como gratamente sorprendido con el nivel de organización, con el nivel de producción de este encuentro, de este programa. Sorprendido más aún de la capacidad que tienen los jóvenes hoy en día de representar, de interpretar su presente, de recordar su pasado y el pasado de su familia, y de proyectar el futuro que quieren ellos vivir. O sea, finalmente esta interpretación del presente y recordar el pasado también tiene que ver con qué es lo que quieren ellos proyectar y qué es lo que no quieren proyectar, qué es lo que no quieren que vuelva a pasar en su país. Y se ve a los jóvenes, es muy importante para ellos poder desarrollarse, ellos poder decir lo que piensan, ellos poder seguir reflexionando y llevar a la acción. Y ese es el potencial que veo en este encuentro. O sea, veo una generación capaz de reflexionar y con un potencial muy importante de llevar a la acción y de irrumpir en la política argentina. Bueno, en Chile lamentablemente hay un borrón y cuenta nueva con respecto a la época de la dictadura en particular, pero la problematización, la reflexión, que son necesarias porque cada generación interpreta distinto el pasado. Entonces es importante que lo interprete. Aquí no, acá se cuenta una historia oficial nomás. O sea, lo que nosotros hemos intentado es justamente cuestionar los cimientos de, no solamente de la educación, sino los cimientos del modelo. Y eso es lo que le da mucho miedo a la clase política. No solamente a la derecha, le da mucho miedo a la mayoría de la clase política. Porque saben que esta generación irrumpió en política para quedarse, irrumpió con demandas para que esas demandas se queden. Y en ese sentido, lo que nosotros creemos es que aquí se inicia un proceso de lucha social, un proceso de lucha política, que sea capaz de perspectivar y de transformar el país en general. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.